Plata. Caballero Nocturno. Quiero que me rompas el hocico a chupetazos. Quiero que me sometas y amarres de los brazos. Y quiero que me dejes todo el cuerpo hecho pedazos. Y quiero rozarte, acariciarte con mis labios. Inolvidable. Para siempre, yeah. Nipple contra nipple, o acostados de cuchara, embonados con tu cara frente a mí, y a través de tus ojitos rasgados, que son de tu alma a la puerta, pa' colarme y rascarte la parte de tu cerebro, poeta. Lo que estamos escuchando es a Caloncho, que lo tenemos invitado aquí, vino desde México, de donde es oriundo, y realmente la está rompiendo hace tiempo con su música. Este tema que estamos escuchando generó un efecto, obviamente, en la gente que escuchó el tema a través de redes sociales, pero sobre todo en cantidad de descargas. Es uno de los músicos más descargados a nivel Latinoamérica con respecto a su música, y tengo entendido que este es el primer tema que escribió y que se terminó transformando y rodando por todos lados realmente en un éxito. Bienvenido a la Argentina y bienvenido acá al estudio de Radio Plata. ¿Cómo andás? Hola, muy bien, gracias. Un gusto estar acá. Gracias por venir. ¿Hace cuánto tiempo llegaste de México? Digo, ¿hace unas horas, hace unos días? Llegué hoy por la mañana, como a las 11. Y a esta hora estás, o sea, no sé si estás en México, en Buenos Aires. Ando medio lento, sinceramente. Tardé en descifrar el personaje, Sergio. Te venís a la Argentina, te vas a presentar, es el 12 de mayo, ¿no? El jueves 12 de mayo en Club Niceto. Que es acá, muy cerquita de acá, de la radio donde te vas a estar presentando. Ya para la gente que está escuchando, tenemos entradas para regalar, y vamos también a sortearlas vía Facebook, ¿no? Exacto, así que ya pueden anotarse. Tenemos dos pares de entradas que... Sí, el próximo jueves entonces a las 21 horas puedan ir a Niceto Club a ver a Caloncho. Ya saben, están en el Facebook, las opciones para poder participar. Allí se anotan Roberto Caballero Periodista, ingresan allí y dejan nombre, últimos tres del DNI, y así estaremos contactando a los ganadores. ¿Caloncho te decía tu abuelo? Caloncho es el apodo con el que recuerdo que desde que existo, desde mi primer recuerdo ya era Caloncho. Ya te decían así. Sí, me llamo Óscar Alfonso. Óscar es un abuelo, Alfonso es el otro, y mi abuelo Óscar es el que me apodó de esa manera. Y a partir de ese momento, ¿imaginabas cuando eras más chico, tenías algún tipo de pasión por la música o en general ibas por otro lado? No, de hecho, ahorita que decías esta onda de Maradona y lo que estaban tripeando, sí, que fue como, realmente en mi caso yo no aspiraba a esto, simplemente lo grabé porque se me antojó y me gusta un chorro la música. Y lo demás ha venido fortuitamente, como ha sido espontáneo. Me gusta, sinceramente, estoy agradecido y todo, pero no lo voy a venir. Contanos un poco cómo arrancó esta canción, tío, porque tengo entendido que fue casi como en un trabajo literario que se termina creando esta canción, ¿no? Ah, sí, Chupetazos fue mi primera experiencia de composición. La empecé en literatura, no sé, llevé varias en la universidad, pero en una clase de literatura. Y estaba leyendo a Milan Kundera. Ajá. Uh-huh. En La insoportable levedad del ser, y hay una parte que ahí describen como la que solamente ciertas personas pueden carvear, por eso menciono la parte del cerebro poeta, que es término de este señor, de hecho. Uh-huh. Y el otro lo compuso en el baño, el otro en el carro. Y a partir, ¿y cuánto tiempo pasó de esa composición a que terminó, claramente en canción grabada y empezó a rotar y a dar vueltas? Es viejísima, de hecho esta la hice hace como una década, se la hice a mi exnovia, uh-huh, a mi novia de aquel momento. Y se la escuchó y se fue. Sí, te lo juro que se fue. Se escuchó y dijo, no, no. Seguro le tocó esto, la que compuso en el baño. No. ¿Por qué? Se fue bien enamorada porque se iba un verano a Italia. Entonces se la dio antes de que se fuera. Entonces se fue enamorada. Vale, sí. Trate de no incomodaros. Sí, claro. Pero lo estamos aquí. Yo soy... No. Es que invitamos gente que no quiere venir por usted. Vino desde México, aparte, Magallanes. ¿Usted lo trata así? ¿Cuánto se para 11 horas de viaje? No, 8. Hice un poco más, hice 24 horas. ¿24 horas? ¿Qué dices? Fuiste y viniste. Las escalas. Rebotaste en la terminal y volviste. Ah, viajó en primera. Exactamente. Para lo que da. Para lo que da y poder venir a Argentina, caray. Sí. Salí a las 11 de mi casa en Guadalajara y de ahí al DF, una escalota como de 4 horas, DF Santiago y Santiago Buenos Aires. Si te parece, seguimos después charlando de la posibilidad esta, de lo que significa el tema del fenómeno a través de vender un disco, por ejemplo, a través de iTunes o de los sistemas digitales. Digo, ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que pasa con ese circuito? Pero nos gustaría que nos regales alguna cosita en vivo, porque estás guitarra en mano. Este, claro. Más allá que sean pasadas las 11, muchas horas encima, pero ¿qué vas a regalarnos? Este se llama Palmar. Fue el primer sencillo del disco Fruta Volumen 2. A ver si escucha como mezcladito. Morena de grandes ojos, qué lindo brillo tienen tus hombros. Quisiera llevarte al mar y nunca regresar a la ciudad y poder disfrutar el día siempre echados al sol sin tu bañador, oh, y echarnos al sol, nunca regresar a la ciudad, oh, oh. Hacerme vapor y echarnos al sol sin tu bañador, oh, y echarnos al sol, y nunca regresar a la ciudad. Impresionante, para tantas horas en vuelo y estar acá tarde, increíble cómo suena. Te preguntábamos antes de qué significa esto de armar música que después por ahí se desglose y no termina siendo un disco, porque hay gente que se baja un tema, o escucha un tema y no escucha el disco completo. Digo, ¿cómo pensás cuando armás un material con esta nueva lógica de consumo cultural que tiene la gente? Creo que yo sí salí de la manera más lógica en este caso. Saqué un EP de 5 canciones. Y realmente estoy en Argentina precisamente por plataformas de streaming, uh-huh. En particular Spotify. Claro. Y me parece impresionante y excelente que podamos tener este tipo de herramientas gratuitamente y sacando. O sea, neta, en serio es por lo que estoy acá. De hecho, una vez me mandaron los de Spotify mismos, que fue como un caso en Spotify. Se convirtió en parte de un top 50 que se llama Viral 50 en sí. México. Y a partir de eso, sí, de amigo en amigo en amigo en amigo, y así se armó. Y digo, y la lógica era de gente que se recomendaba uno a otro, digamos. Vos no quisiste, pusiste una campaña de marketing en Facebook pagando una cantidad de dinero, digamos. Es casi una viralización de la gente que va escuchando y le gusta el material. Creo que es la manera de consumir hoy día. La gente escucha exactamente lo que quiere porque tiene ese poder. Y pues estoy agradecido de que les haya gustado. Una consulta que no sé, el Spotify te paga vos por cada bajada. Ah, mira. Sí, no recuerdo qué .00 de centavo de dólares, pero de poquito, negativo, poquito. Número negativo, Número romano y negativo. Número romano y negativo. Después hay acuerdos diferentes en Spotify, digo, inclusive los artistas a veces, digo, los artistas muy pero muy vacíos, digo, los más conocidos, yo que sé, Madonna, hace exacto. acuerdos por ahí por separado, y es verdad que a los artistas que, digo, están creciendo, y la verdad que le va muy bien en Spotify, digo, para que tengan en cuenta, son millones y millones de reproducciones que tiene en Spotify, pero igual es difícil a veces solventar. ¿Y cómo, cómo haces para vivir? Digo, ¿cómo vive un artista que le va muy bien, pero digo que las redes no necesariamente colaboran económicamente para bancar? Pues, de hecho, te digo, de este porcentaje mínimo de centavo, viví un año. El año, mitad 2014 a mitad 2015, viví de eBay. Uh-huh. De mi cuenta, de PayPal. De PayPal, PayPal. De lo que te pagaban. Uh-huh, de mi, ¿cómo es el monedero electrónico? Claro, claro. Sí. Y pues a raíz de que ya tuve un como contrato con un subsello y una disquera, ya no es de esta manera, pues, pero viví un año realmente de esta onda. Y creo que más bien, no, obviamente no lo hago por dinero, porque sé que no voy a ningún lugar en ese sentido, pero lo hago precisamente por este tipo de experiencias. Estoy viajando, me lo estoy pasando increíble, vengo de un restaurante delicioso y conociendo gente interesante. Sí. ¿Qué formato utilizan el show? ¿Es acústico o con banda, joven? Tengo una banda. Una banda, es como sí. forma el plantel de la banda. Soy yo en la voz y en la guitarra. Tengo un amigo que toca batería, otro carnal que toca bajo, y un multiinstrumentalista ahí que se avienta trombón casi todo el tiempo, pero toca tecla y melódica y bombardino, shakers, cencerro ahí. El güey es como ¿cuál es el bombardino? No lo tengo. Es como una mini tuba. Ajá. Es una tubita chiquita así. Pero que suena muy grave, entre trombón y tuba. ¿Nos regalas algún tema más para que la gente se vaya inspirando y emocionando lo que va a venir? Te lo cobra. ¿Hay no, entrada? Para... claro. Bueno, nosotros nos regalamos, Spotify no, pero... Claro. Está muy bien. Recordamos, sé que las entradas ya se pueden anotar en Roberto Caballero Periodista. Hay dos pares de entradas para el jueves a las 21 horas. Esto es en Niceto. En Niceto Club. Exacto. Muy bien. Perfecto. Esta es la crónica de fiesta parte 1, el hedonismo y placer. Porque te encanta amanecer, orarte y luego lamentarte. Que te desvelaste, pero querías enfiestarte recio y te pusiste necio. A sabiendas del precio, qué derroche de felicidad. Nos besábamos la frente, ya sabía que sería tal mi estado al día siguiente. Podría perder todo lo que amo por no querer dosificar felicidad. Y es que no sé cuándo irme pa' la casa, cuándo decir basta, hasta que explote en vasca. Pero me gusta destruirme lento, me pone contento. Disfruto intenso el tiempo, qué derroche de felicidad. Nos besábamos la frente, ya sabía que sería tal, estaba el día siguiente. Qué derroche de felicidad, nos besábamos la frente, ya sabía que sería tal, estaba el día siguiente. Re- Recordemos entonces que este jueves a las 9 de la noche en Niceto Club, que queda en Niceto Vega 5510, se va a estar presentando Caloncho. Y como venís de México, me interesaba preguntarte, digo, ¿cómo está la situación en México? Sabemos que durante mucho tiempo están viviendo a veces cosas complicadas con respecto al narcotráfico, con muchísimas muertes en poco tiempo. Digo, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? ¿Cómo lo ves vos? Sin duda es algo que ha estado desde que yo sé que existo también, y de pronto fue algo mucho más mediático en el sexenio de Felipe Calderón, que es el vato que literalmente decidió hacer la guerra contra el narcotráfico. Uh-huh. Y se repitió exactamente el mismo esquema que en Colombia: violencia, atentados contra la población civil, cinismo, bueno, toda esta onda, ¿no? A partir de que entró este otro vato que es un cerotazo, se llama Enrique Peña Nieto. Mm. Pero de cierta manera ya no es tan mediático. No sé si aquí le sigue llegando ese tipo de noticias. Sí ha bajado la violencia. Ya no es algo que me esté contando mi tío o mi tía que les pasó, que sí sucedió en algún momento. O sea, te enteraba familiarmente. Sí, del 2006 al 2012 sí sucedió en mi familia. A mis tíos en Los Mochis los bajaron de la camioneta, y era una camioneta interesante para un cartel, y así. Y creo que sí ha bajado, sin duda. Pero pues es algo que con lo que vivimos. Ahí hay producción y tráfico de drogas, y mientras se mantenga ilegal va a seguir afectando de esta manera. Caloncho, para el jueves entonces imagino que tenés preparado una serie de temas, digo, no van a faltar los más clásicos, también del último material, digo, ¿por ese lado va a ir o por otro lado? Presento el Fruta Volumen 2, es un disco que saqué en junio de 2015. Sí, sí. Y voy a presentar otros temas también que no están dentro de este disco, algunos covers, y voy a hacer la presentación de un cover que estoy haciendo para un compilado de Los Tres, banda chilena. Sí, sí, claro. Y es una cumbia bien buena, electrocumbia, inspirada en Selena. Buenísimo. Entonces la escucharemos si se dan una vuelta por Niceto este jueves. Caloncho, mil gracias por venirte acá después de todo el cansancio, todo el viaje, encima regalarnos encantado música, y lo mejor para las presentaciones aquí en Argentina. Y gracias por no cobrarnos. Ganamos pobres. Cualquier cosa a Magallanes le pide el dinero. Sí, bueno, Sí. Conmigo va a tener que laburar. ¡No! ¡Mira esta! Ese criterio deja, sin duda. Muchas gracias, Caloncho. Gracias.